Aquí es la pastelería La Rosquita, ¿eh? Ya le dije que esto no es La Rosquita, sino es el Palacio de las Bellas Artes. No importa, no le hace, hombre. En peores lugares he taloneado yo. Déjeme hablar con el mero mero, ¿no? A ver si me contrata. Mire, señor, en este momento no puede atenderlo el licenciado Pitol. Yo me meto a la de... ¡Ahorita regreso! ¡Óigame, óigame! ¡Espérese! ¡Ay, ay, señor licenciado! ¡Oiga, espere! ¿Qué va a hacer? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Qué pasó, mi licenciado? ¡Detengan a ese hombre! ¡Agárremelo! No, licenciado, yo nada más soy policía. ¡Que lo detenga! ¡Deténgase!